Informe Coronavirus. En esta entrega de Informe Coronavirus vamos a adentrarnos en el mercado negro de los productos sanitarios más demandados. Muchas farmacias están recibiendo un aluvión de correos, llamadas e incluso visitas de personas que ofrecen productos que escasean. No son distribuidores oficiales y su material no está homologado. Este lunes, Pepa Bueno dedicó el Dossier 25 a investigar este tema. En la cadena SER, Dossier 25, con Pepa Bueno. Si ya era difícil hacerse con una mascarilla hace unas semanas, imagínense ahora que parece claro que vamos a tener que utilizarlas todos. En muchas farmacias cuelgan desde hace días, incluso meses, carteles que enumeran todo lo que no tienen. Mascarillas, termómetros, guantes, gel hidroalcohólico. Pero el desabastecimiento no es el único problema que tienen que afrontar en las farmacias. Ahora les toca aguantar una cascada de ofertas de desconocidos, la mayoría, que les ofrecen material, por supuesto, sin garantía. Escuchen el tipo de ofertas que se están haciendo. Julia tiene una farmacia en la Comunidad Valenciana. Recibí una llamada el día lunes 16 de marzo de un proveedor, que no recuerdo el nombre, ofreciéndome mascarillas. Yo le dije que si no estaba al tanto de la comunicación que había hecho el gobierno de incautación de todas las mascarillas, y me contestó que de su stock la mitad la habían dejado para ese fin y que la otra mitad la estaban vendiendo a farmacias y particulares. Yo evidentemente dije que no quería y que me parecía fatal, y nada, ahí acabó la conversación. Proveedores habituales que se quieren saltar las normas o proveedores que nada tienen que ver con lo sanitario. Esto es lo que le pasó a otra farmacéutica, Margarita, en Madrid. Empresas que no son del sector nos están mandando correos ofreciéndonos otro producto que puede sustituir a las mascarillas, que son una especie de viseras, y realmente pues desconocemos ese proveedor porque no tienen nada que ver con el sector farmacéutico, y realmente tampoco sabemos las condiciones del producto y de si está homologado, ¿no? En principio, como nos resultan proveedores totalmente desconocidos, prefiero no comprarles. A María José Alemán han llegado a visitarla personas que se hacen pasar por comerciales. Ella tiene su farmacia en Murcia. Que estos días estamos teniendo ofertas raras por teléfono, pero como no conozco a los que se dicen que son proveedores, yo no les he cargado nada, y también han llegado directamente, personalmente, a la farmacia a ofrecer mascarillas. En fin, que esto es a río revuelto, ganancia de pescadores. Yo les digo que estoy suficientemente abastecida, que muchas gracias y que no me interesa, porque no me fío de dónde viene ese producto ni nada. Y terminamos con otra farmacéutica de Madrid, que prefiere no dar su nombre, pero que es un buen ejemplo de hasta dónde llega el acoso, el verdadero acoso al que se ven sometidos algunos profesionales. El mercado negro de mascarillas y geles hidroalcohólicos ha sido espantoso. Emails todo el rato de gente que no conoces de nada, y luego WhatsApp, que yo digo, ¿pero dónde me han sacado mi WhatsApp personal para mandarme ofertas de mascarillas que encima te hacían la foto? Y yo decía, ¿pero esto qué es? Me decían, no, es FPP2. FPP2, eran quirúrgicas. Me decían, no, tiene el certificado. Digo, mira. Y por otra parte, siguen bombardeándome gente que es que ni sabes de dónde ha salido, y con unas ofertas rarísimas que yo, por supuesto, no me meto en eso ni loca. Son algunos testimonios que hemos conseguido grabar y que queremos comentar con Antoni Torres. Buenas noches. Hola, buenas noches. Es el presidente de la Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña. Los testimonios que acabamos de escuchar pueden sorprendernos a los que no estamos en una farmacia. Usted lleva más de 30 al frente de una farmacia. ¿Alguna vez se había encontrado en una situación parecida? este despliegue que mis compañeros han explicado y que es absolutamente real, en absoluto. En absoluto, nunca en 30 años he visto una cosa similar. En más de 30 años, nunca algo similar a este acoso que están sufriendo los farmacéuticos, de lo que vamos a seguir hablando enseguida, porque tenemos noticia en Londres y se refiere a la salud del primer ministro Boris Johnson. ¿Qué ha pasado? Begoña Arce, corresponsal, buenas noches. Buenas noches. Pues Boris Johnson ha sido ingresado en cuidados intensivos, según han confirmado sus portavoces. Su situación se ha deteriorado de golpe esta tarde y, como medida de precaución, dicen, ha sido ingresado en cuidados intensivos en el hospital de San Tomás, donde ya había ingresado ayer por la noche. Es un deterioro súbito porque hoy mismo Boris Johnson había, en un tuit, dicho que estaba en buena forma, que estaba animado y que seguía al frente del gobierno. En este momento ya no sigue al frente del gobierno. Es Dominic Raab, el ministro de Exteriores, el que asume provisionalmente esas ejecuciones y esa misión, porque Boris Johnson, repetimos, se encuentra en cuidados intensivos, afectado por el coronavirus, y su situación es realmente preocupante. Llevaba 12 días o así, ¿verdad?, con síntomas y no acaba de remontar, Begoña. Llevaba 11 días desde que dio positivo en la prueba. Hoy había estado confinado durante todo este tiempo en el número 11, en el piso que tiene en el número 11 de Downing Street. Un confinamiento desde el que había estado trabajando, siguiendo, manteniendo contactos y reuniones online con toda la gente de su gobierno. Y se pensaba que el viernes iba a acabar ese confinamiento. Entonces se dijo que no, que seguía teniendo síntomas, sobre todo una fiebre muy alta, que continuamente estaba tosiendo. A pesar de todo, el día anterior, el jueves, le vimos un instante salir a la puerta de la residencia en la que estaba, de Downing Street, para aplaudir a los sanitarios. Ya entonces tenía muy mala cara. Realmente todo el tiempo que ha estado mandando mensajes a la nación desde el confinamiento ha sido tres en mensajes. Hemos visto que claramente estaba demacrado, que estaba deteriorado físicamente. El domingo por la noche, a las 8 de la noche, sus médicos decidieron que era mejor, como medida de precaución, que ingresaran en el hospital. Le llevaron al hospital de San Tomás, que está en Westminster, justo a pocos metros de la residencia de Downing Street. Llegó en un coche particular, no llegó en ambulancia, se dijo que no era una urgencia, y ya digo que hoy mismo Boris Johnson seguía al frente del gobierno, seguía en contacto, y él mismo diciendo que estaba muy animado. Pero algo ha sucedido esta tarde. Ya sabemos que este virus ataca cuando menos se le espera y de forma totalmente sin lógica, y de pronto ha debido haber un colapso porque está en cuidados intensivos y a la espera de ver cómo se soluciona esta situación realmente dramática en este momento para el primer ministro. 55 años tiene el primer ministro británico. Begoña, volvemos contigo en cuanto haya novedad, ¿vale? De acuerdo. Buenas noches. Boris Johnson, el premier británico, ingresado en la UCI, la noticia que les ofrecía la SER cuando hablábamos con Antoni Torres, que es el presidente de la Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña. Representa aproximadamente a la mitad de los titulares de farmacia en esa comunidad, que nos contaba que en 30 y tantos años al frente de una farmacia no había visto un nivel especulativo como el que se está produciendo, prácticamente de acoso a los profesionales, ofreciendo todo tipo de productos de la emergencia, geles, mascarillas, sin ninguna garantía y sin saber además de dónde salen esos proveedores. Ustedes han recordado a sus socios que tienen la obligación legal de preservar la cadena de distribución, mayoristas, distribuidores o laboratorios, y eso con un fin claro: reducir al mínimo, ¿verdad?, el riesgo de comprar productos falsos, falsificados o sin homologar. Correcto. Nosotros una de las responsabilidades que tenemos los farmacéuticos consiste en garantizar, en la medida de lo posible o razonablemente, que todos los productos que nosotros dispensamos en las farmacias reúnen las características de homologación, control, seguridad, calidad, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos toda una cadena, digamos, acreditada, que es el laboratorio mayorista farmacia o laboratorio farmacia, ¿de acuerdo? Entonces, son laboratorios que se te acreditan con el producto, con el producto viene de acreditación, etcétera. Entonces, lo que ha pasado esta vez es que han aparecido multitud de proveedores, pero como te decían mis compañeros, ¿no? Mis compañeras, una multitud impresionante de proveedores que no sabes quién son. Como te decía otra compañera, que si les pides la homologación, bueno, la mitad ya no te la dan, con lo cual ya desaparecen. Si te la dan, no te puedes fiar de esa homologación absolutamente para nada, porque vamos, eso no se aguanta. Ya si les pides una foto y te la envían, ya entonces para morirse de risa. Y si no es que fuera un tema tan grave como el que es, porque entonces sí que ya entonces te mueres de pena de ver lo que está pasando, ¿no? Que realmente una demanda que hay en una necesidad que hay en la población y en los sanitarios y en todo el mundo, nosotros mismos, nuestros equipos, pues tenemos la protección que tenemos. Sin elementos de protección y que haya este despliegue de medios de oferta, ¿no? Es una barbaridad. Entonces, claro, tú te encuentras con dos situaciones. Por un lado, haces frente a esa demanda y entonces compras ese tipo de productos que no tienes ninguna garantía, o no los compras. No los compras, bueno, por dos motivos: porque no te reúnen las suficientes garantías de calidad, y segundo motivo, porque si no, lo que estás haciendo es facilitar que la farmacia y a través de la farmacia a los usuarios se les tome el pelo y el dinero de una forma exagerada, porque ese producto no reúne las características. Y hay una cosa peor todavía a no estar protegido, sí, que es creer que lo estás, pero con algo que no lo es. Eso todavía es peor. Ya. Claro, habíamos comentado algunos compañeros de Madrid que por la calle se ve a mucha gente con mascarillas de marcas incluso conocidas. O lo compraron muy al principio, o puede que sean falsificadas. Es que no te puedo decir, no lo sé. Yo lo que existe es lo que me llegan a ofrecer. Lo que me ofrecen, no sé de dónde salen. Porque las marcas acreditadas están produciendo para lo que están produciendo, que es para los que de verdad lo necesitan. ¿Cómo esas mascarillas han llegado al mercado? Pues no tengo ni idea. Pero desde luego, si son falsificadas o no lo son, o son originales, no lo sé, pero tampoco tiene ningún sentido. Porque de verdad quien necesita estas mascarillas son los profesionales que están ahí dando en algunos casos su vida, como mira, los 8 farmacéuticos que han muerto, o los no sé cuántos médicos que también han muerto, o que están ingresados. Es que estos son los que necesitan las mascarillas. No la gente para ir por la calle en este momento. Bueno, aunque parece que el gobierno va a recomendar que se utilicen, esperemos que para cuando se recomiende, por lo menos las más sencillas, estén disponibles para una población que no puede someterse a la frustración de una recomendación sanitaria y luego no encontrarlo, ¿verdad? No entendería que fuera de otra manera, porque claro. No puede ser, o sea, no puede ser que recomienden esto no existan estas mascarillas en el mercado, pero a disposición sin ningún tipo de problema. Hombre, y luego piensa que, por ejemplo, las mascarillas estas típicas de cirujano, que son las de 3 capas de resistentes a fluidos, que son las que se van a utilizar, estas son unas mascarillas que el otro día comentaba con un compañero que está en hospital, y estas mascarillas se han multiplicado su precio por 200 y por 300. Madre para mía. Ellos mismos, en el hospital. Ya. O sea, es una cosa inaudita. Qué especulación. Qué especulación tan salvaje. Antoni Torres, le agradezco que haya estado en la SER. Muy buenas noches. Bueno, pues yo os agradezco a vosotros la atención de preguntarnos y de tomaros interés, porque realmente ese es nuestro trabajo y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Intentar velar como los demás en nuestra medida por la salud de la población, ¿no? En toda crisis siempre hay alguien que intenta beneficiarse, y en este caso a costa de la salud. Pero en este episodio también queremos traerles una historia bonita, la historia de Hanna. Hanna es una madre que ha dado a luz a su primera hija este lunes y que ha charlado en directo con sus padres en Hora 25 para presentarles a Abril, su nieta, a la que no han podido visitar por las medidas de confinamiento. Pues en mitad de tanto dolor, de tanto desconcierto, esta noche quiero presentarles a alguien. Oh, today was just a day, and you dealt with it okay. But tomorrow is a boy who needs to run. Alguien que se llama Abril, como el mes que la ha visto nacer, esta tarde, no han pasado ni 5 horas y ya está ahí escuchando la radio, como su madre, que es una oyente fiel de Hora 25. Su madre se llama Hanna. Muy buenas noches, Hanna. Hola, Pepa, buenas noches. Y enhorabuena, ¿cómo estáis tú y la niña? Pues felices, la verdad. Dentro de toda esta época que no teníamos previsto para su nacimiento, la verdad es que ha sido un día precioso y ya estoy enamorada de ella, como te podrás imaginar. Será preciosa, eso me lo imagino perfectamente, que será preciosa. Ha sido un parto muy rápido, Hanna, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Estábamos ahí dudosos porque es muy grandecita, entonces me decían, bueno, a ver, ¿qué tal? Porque yo, por lo visto, no había, en los ensayos no había empujado lo suficiente, pero ya una vez me he visto en el quirófano, han sido nada, 20 minutitos, y enseguida la he visto salir. Y ha sido, bueno, magia. Es que los ensayos son una cosa y parir otra, ¿eh? Cuando llega el momento de parir, ¿estaba Javi, tu pareja, contigo? No ha podido pasar, pero no luego hemos llamado, ¿no?, enseguida. Sí, los protocolos, no. Pues bueno. Pero él ha estado conmigo hasta el momento de ir al paritorio y ahí ha ido un montón y la verdad es que luego enseguida hemos salido a conocerle. ¿Cómo ha sido el final de este embarazo en confinamiento, Hanna? Pues empezó, estaba animada cuando empezó, yo cambié mis expectativas, las adecué a lo que me tocaba vivir y la verdad es que luego cuando fueron pasando un poquito las semanas, pues bueno, como ya sabía de los protocolos, pues la verdad es que tenía un poco de incertidumbre por si nosotros nos contagiábamos, pero la verdad es que ha sido súper puntual. Yo salía de cuentas mañana y ya ves tú, esta mañana... Tenía prisa, abril tenía prisa. Sí, ella ha dicho, venga, vamos a ser puntuales. Venga, vamos allá. Tú no eres de Madrid, eres de Cheste, en Valencia, ¿verdad? Sí, sí, vivo en Madrid. ¿Cómo has llevado? Pues bueno... ¿Cómo has llevado estar lejos de tu familia en estas últimas semanas, Hanna? Pues la verdad es que, bueno, concienciándonos todos de que las nuevas tecnologías iban a dar paso a presentarles y teniendo muy claro que tenemos una buena razón para cuando todo esto pase, que lo celebraremos y podemos ir a ver a los abuelos y a toda la familia aquí. Eso llegará. Hanna, ¿me dejas hacer una cosa? Dime. Amparo, buenas noches. ¡Uy! Hola, buenas noches, Pepa. ¿Qué tal? Hi, yo muy bien. No tan bien como tú, estoy segura que no tan bien como tú. Jaime, buenas noches. Hola, buenas noches. Enhorabuena a los abuelos primerizos como los padres. Estaréis felices, Amparo. Pues la verdad sí, es una felicidad grandísima, aparte de oírte también a ti. La segunda felicidad esta noche. Muchas ha gracias. Sido dos grandes alegrías. No comparable, Amparo. Hanna, tienes aquí a tus padres. El estado de alarma no les ha dejado estar ahí contigo en el hospital, pero los tienes en la radio. Diles algo. Hola, papis. Hola, hola, cariño. Buenas noches, cariño. ¿Cómo nos has cogido en nuestro horario, Claro. Sabías que estábamos aquí, Sí. Oyendo Hora 25. ¿Qué tal, Hanna? ¿Cómo estás, cariño? ¿Bien? Bien, muy feliz de escucharos a través de nuestra querida cadena. Pues sí. Oye, Hanna, descríbeles. Ya sabes que es nuestra casa. Descríbeles a tus padres cómo es su nieta. Yo estoy segura de que ya han visto fotos, pero ya para que lo compartamos todos. Pues ¿cómo es su nieta? Tiene unos mofletitos preciosos y una naricita muy pequeñita. Y le hemos puesto el gorrete, pero bueno, le asoma el pelito un poquito. Y la verdad es que tiene un color de piel precioso, rosadito. Bueno, pues qué voy a decir, yo soy su madre. Pero bueno, creo que aún así... ¿Tiene algo que no te guste? Me parece que no, ¿no? No tiene nada que no te guste. No. A ver la abuela que ha visto la foto, ¿a quién se parece? La abuela... Pues yo no lo sé. ¿A quién se parece la nieta? Estoy tan feliz que se puede parecer a quien quiera, porque además es que somos todos muy guapos. Me da igual a que se parezca, pero indudablemente que su madre tiene unos ojos verdes y su padre tiene unos ojos azules maravillosos. Así que alguna de esas cosas podría sacar también. Muy bien. Y lo guapos que son los dos, y las buenas personas, y lo felices que los veo, que es la mayor felicidad para nosotros. Que es lo más importante, eso. Lo más Jaime, importante. ¿Cómo va? Jaime, que tus chicas no te dejan hablar, ¿eh? Sí. Cuéntame, bueno, cómo va a ser ese abrazo que le vas a dar en cuanto pase esto, porque pasará. ¿Cómo va a ser ese abrazo que le vas a dar a tus dos niñas? Bueno, pues la verdad es que yo lo he llevado bastante relajado, porque estaba seguro de que, bueno, que esto era pasajero y nos tocaba vivir esto así, pero que iba a salir todo muy bien. La verdad es que podíamos haber estado en Madrid, pero bueno, la veremos pronto. En cuanto nos dejen viajar un poquito y salir, cuando nos digan, pues nosotros ahí estaremos. Amparo, Jaime, Hanna, un beso enorme a todos, y a la pequeñita Abril, un beso para ella también. Muchas gracias. Mucha suerte y mucha felicidad. Gracias. Gracias. La vuelta a la vida normal es algo que inquieta, sobre todo por cómo y cuándo se producirá. El cómo es quizá lo más inquietante. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, cree que el tejido industrial y los núcleos de población varían en función de las comunidades autónomas, y que no es lo mismo abrir restaurantes o comercios que industrias, y ni hacerlo en una provincia que en otra. Esto es lo que le contaba a Ángeles Barceló este martes en Hoy por Hoy. Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Les contábamos hace unos minutos que esta tarde hay reunión del Eurogrupo, y mientras llega o se negocia o se intenta encontrar una salida a la ayuda que tiene que llegar de Europa, gobierno y agentes sociales han evaluado las medidas puestas en marcha aquí para responder a la crisis económica provocada por el coronavirus. Unai Sordo es el secretario general de Comisiones Obreras. Muy buenos días. Hola, buenos días. Ayer participaba usted en esa conferencia con el líder de UGT, con siete ministros. Para empezar, ¿se mantienen los plazos? ¿Se va a levantar el cierre total de la actividad económica a partir del próximo día 11? Sí, eso parece, que volveremos a la situación previa a la que había antes de la última, digamos, vuelta de tuerca que se hizo para paralizar la actividad económica y la movilidad. Uh-huh. Y lo que exigimos, lógicamente, desde los dos sindicatos fue que se garanticen todos los protocolos de seguridad para los trabajadores y las trabajadoras en aquellas actividades que antes o después se van a ir reincorporando a la actividad normal, y que se actúe siempre bajo la premisa de que las dinámicas sanitarias y los criterios que desde Sanidad se marquen son los que tienen que impulsar la acción de gobierno. Uh-huh. A partir de ahí han empezado a hablar, a diseñar cómo tiene que ser el retorno paulatino a la actividad económica total. Bueno, en bastantes empresas y bastantes sectores se viene haciendo ya. Hay variables que todavía no conocemos, es decir, hay que conocer exactamente las directrices sanitarias, la disponibilidad de equipos de protección individual, los famosos EPIs, uh-huh, y también conocer cómo, bueno, qué estrategia se va a desarrollar con la utilización masiva de test para evaluar quiénes son las personas afectadas, ¿no? Son variables que todavía no conocemos, que el gobierno no tiene absolutamente diseñada su estrategia, lógicamente, y por tanto esto va a influir también en cómo vamos definiendo en las empresas y en los sectores esos protocolos de seguridad. Ya digo que, en mi opinión, va a ser una incorporación paulatina a la actividad. No es que vaya a ser, ni mucho menos, el próximo lunes una generalización de la actividad, ni mucho menos. Pero, bueno, igual que el cierre de actividad fue muy abrupto, creo que disponemos de esta semana y unas cuantas más para ir ordenando bien cómo la vuelta a la normalidad se hace en las máximas condiciones de seguridad posibles. ¿Y en ese retorno paulatino va a haber diferencias también entre comunidades autónomas, o puede haber diferencias entre comunidades autónomas? Supongo que puede haberlas, porque hay variables que son distintas. Es decir, el tejido productivo de las comunidades autónomas no es idéntico. No es lo mismo abrir una industria que abrir un bar o un comercio, por entendernos. Uh-huh. Y por otro lado, porque incluso los patrones de movilidad no son ni parecidos. En algunas comunidades muy densamente pobladas y con inmensos núcleos de población, con otras comunidades que tienen localidades más pequeñas, núcleos de población más pequeños, más dispersión en el territorio, por decir algo, o los polígonos industriales están más o menos lejanos de esos centros de población. Por tanto, yo creo que sí tiene que haber una flexibilidad a la hora de adaptar estos patrones estos protocolos de seguridad, y tiene que ver con la variedad que tiene nuestro país en ese terreno. Llevamos ya siete días del mes de abril. ¿Tienen nuevos indicios del impacto que está teniendo este parón en el mercado laboral? Sí, bueno, más o menos los que vamos apreciando, sobre todo en los ERTEs, ¿no? Estamos bastante por encima ya de los 400.000 ERTEs solicitados, con una afectación pues que no sabemos todavía ni el número de trabajadores, pero seguro que en torno por encima de los 3 millones, ¿no? Seguro que está mucho más cerca de los 3 millones que de los 2, lo cual es una noticia, bueno, absolutamente impactante, porque nunca nos habíamos aproximado a este tipo de datos. Pero por otro lado, creo que nos da también la dimensión del empleo que se está pudiendo salvar por haber anticipado medidas que facilitaran la utilización de estos ERTEs, ¿no? Estoy convencido que esos datos inmensos de 900.000 cotizantes menos a la Seguridad Social que hubo entre el 12 y el 31 de marzo, si no llegamos a tomar estas medidas, si no llegamos a acordar sindicatos y patronal y el gobierno haberlas ejecutado, estoy convencido que hubiera estado muy, muy por encima del 1.250.000 los trabajadores que hubieran dejado de cotizar a la Seguridad Social. Pero los datos son de una magnitud, vamos, sin precedente alguno. Unai Sordo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Buenos días. Sobre la situación que vivimos y sobre cómo será la salida y ese futuro que ahora parece extraño, ha reflexionado esta mañana Iñaki Gabilondo en su firma de Hoy por Hoy. Una certera visión con la que cerramos esta entrega de Informe Coronavirus. Buenos días, Ángeles. Buenos días a todos. Algunos creen que estamos ante una crisis aguda que no tardará en pasar y que olvidaremos pronto como un mal sueño. Otros pensamos que no, que iniciamos un tiempo distinto que obligará a alterar sustancialmente muchas cosas. Henry Kissinger, 96 años, el todopoderoso secretario de Estado con Richard Nixon y Gerald Ford, un hombre del que nunca hay que fiarse, pero al que hay que escuchar con atención, dice que este momento definirá una época y que de esta crisis nacerá un nuevo orden internacional. En lo que hay una coincidencia absoluta es que tras el terremoto el paisaje será devastador y que se necesitará la unión de todas las fuerzas en cada país y en las estructuras supranacionales. En España hemos roto a hablar de los pactos de la Moncloa de 1977, que no se trata de reeditar, sino de utilizar como referencia además de algo que, de una forma u otra, tendrá que terminar haciéndose. Ya sé que a día de hoy es un tema con demasiado trasfondo tóxico. La derecha lo maneja para cargarse a Podemos, y Podemos lo rechaza porque, en su análisis, los pactos de 1977 fueron una traición a la clase obrera y ahí nació la falsa salida de la transición. Es una tesis que olvida algo fundamental. No había alternativa. En 1977, aunque los socialistas y los comunistas hubieran querido ir juntos, que era lo último que querían, la aritmética parlamentaria no lo hubiera permitido. Sencillamente no pesaban lo suficiente. Mandó el posibilismo, como estoy seguro de que también en este caso mandará. El realismo impondrá su ley, de inmediato o no demasiado después. La magnitud de la tarea de reconstrucción, con sus múltiples derivadas, no podrá ser acometida solo con mayorías parlamentarias en el alambre, sean de derechas o sean de izquierda. Lo que decimos de Europa, que sin unir sus fuerzas no conseguirá superar el trance, lo que decimos del independentismo catalán, que con medio país enfrente no alcanzará su meta, vale también aquí. Sin una amplia base de acuerdo en lo fundamental, la ciudadanía, tras pasar por el espanto del coronavirus, recibiría como regalo una pelea política descarnada. Y ni se lo merece, ni creo que lo aguantara. Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena Ser. Escúchalo en nuestra aplicación en cadenaser.com o suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, Alexa o Google Home.